El próximo miércoles, día 10 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde, va a tener lugar una reunión de organizaciones y grupos contra la crisis del capitalismo, al cual te invitamos. ¿En dónde va a ser? En la Escuela de Magisterio, a las 8 de la tarde, el próximo miércoles, día 10. El objetivo es crear una coordinadora de organizaciones que se movilice contra los efectos de la crisis, el paro, la pobreza, la carestía de la vida, etc. Invitamos a todo el mundo a ir por ahí, ¿no? Exacto, hacemos un llamamiento a toda la sociedad, a todas las personas y grupos que quieran organizarse contra los efectos de la crisis, que es lo importante, ¿no? Lo impulsa una comisión de trabajo de Asamblea por Tenerife sobre la crisis. En la Escuela de Magisterio, a las 8 de la tarde, el próximo miércoles, día 10.